que sentías por mí. Hoy me di cuenta, mi amor, que te perdí. Hoy me di cuenta, mi amor, quiero llorar. No sé qué hacer para poder recuperar ese cariño que sentías por mí. Te quiero a ti y ya no estás. Regresa aquí, por favor, te necesita mi corazón. Te quiero a ti y ya no estás. Regresa aquí, por favor, te necesita mi corazón. Por favor, te necesita mi corazón. Te quiero.